¿Quién te dijo que murió? Si hoy lo bailan como ayer, al tango lo acunaron con malbones y el fuelle fue con pinche de faroles. Patio, mate y un cantor, noche, farra y bodegón, guitarras que se embriagan con aliento y con sudor, adornan la locura del amor. Perdón, despejé en el salón que vengo yo. Tu corazón palpita en un rincón, sabor a puerto en que Quinquela lo pintó, las cicatrices del rigor. Un soplo nuevo de feroz inspiración, un metejón con piernas de salón, romance cálido de hoy, lujuria entre los dos, tango de juego en voz. Ser llorón lo condenó, ser machista lo perdió, en manos de Pugliese y de Piazzolla, trepaba por la cresta de la ola. Fue mujer quien lo salvó, por el sur lo derramó, las cuerdas de su viola lo atesoran sin pudor y entona perfumada su emoción. Perdón, despejé en el salón que vengo yo. Tu corazón palpita en un rincón, sabor a puerto en que Quinquela nos pintó, las cicatrices del rigor. Un soplo nuevo de feroz inspiración, un metejón con piernas de salón, romance cálido de hoy, lujuria entre los dos, tango me juego por vos.